Estos son los originales, les saluda Jaime Sánchez, Cristo con Orlando Rivera, con Jonathan Saavedra, con Nicolás Samper Emilio Sánchez, con Laura Hoyos, Laura Natalia Franco y María Juliana Correa. Se me llega a olvidar ese nombre, Nico. Mejor dicho. Y la no, levantada pues no se olvida, que me no, se olvida, no, a mí casi dicho. Se me olvida, me faltaron días. Se iba olvidando, sí. Bueno, ¿qué tanto han visto de la posesión de Biden? Porque yo estoy con 7 horas de transmisión, no sé ustedes qué tal está. Yo vi pues hasta que estuvo viendo ratito, todo. Prestó sí. juramento. Yo vi hasta que prestó sí, el juramento. Algo se... Pero eso viene 4 horas después. El tipo ahorita está poniendo esas prácticas que arrastra Joe. Él las arrastra, ya no es fácil para él levantarlas. Hace el corridito de Obama, pero sin potencia, porque está muy cucho. Y está ahorita inaugurando alfombra en la oficina oval. Está solito, con las paticas jugando. Está juguetón. Sí, claro, ¿qué más hace? No, yo haría lo mismo. Es que todo es muy triste y que todo... Y todo, pero, pues... El nuevo presidente de los Estados Unidos, ¿te imaginas la parafernalia del brother? No, pues qué, con todas las de la ley. No tiene límite. ¿Cómo corresponde? O sea, el tipo tiene todo power del mundo. Totalmente. ¿Qué sabemos del presidente Trump? ¿Cómo se fue? Porque es que yo no me levanté a ver lo que se fuera. Sé que Pence... El vicepresidente estuvo en el juramento de Biden o es... Ahora, lo que pasa es que el asunto de Trump es que dejó una carta, en realidad. ¿Se acuerda? Él había anunciado que no iba a estar en la posición, ya lo había dicho en varias oportunidades, como que no iba a estar, y en efecto, no estuvo, y le dejó una carta, ¿no? Usted sabe que Trump, todo lo que sobó, pues, con que lo estaban robando, que eso no era así, porque de hecho hay una declaración de él en donde dice que ajá, le robaron las elecciones, pero lo que hizo fue dejarle una carta, en realidad, o sea, no más, o sea, simplemente... Pero perdón, Nico, es que me fui del aire, pero Pence estuvo en la inauguración de Biden. Pero sí. ¿No me dijo usted que se la vio, claro? ¿Nico? ¿Me está oyendo? ¿Alguien me oye? Sí, pero, pues te escuchamos. ¿Usted nos está oyendo más bien? Estuvo. Está terrible. ¿Tú no nos escuchas, Jaime? Yo creo que usted tiene delay. Delay. Pero delay es otra, esa es otra de las otra. Palabras Johnny? De ayer. Okay. ¿Johnny? Sí, es otra. Es otra porque sí, Jonathan. Delay muy bravo. Sí, bueno, pues digamos que es una tradición lo de la carta. Entre presidente que va y presidente que viene, presidente que sí. se va y presidente que entra, pero por ahora es un misterio qué fue lo que le escribió, o al menos pues todavía no se ha revelado qué pero fue sí, lo que... sí la hizo, sí se hizo ¿qué? La carta, sí, claro. Carta. Perdón, Nico, ¿usted me escucha? Sí, pero yo no sé por qué no hace un conteo. No, ya se lo hizo a Jonathan y está perfecto. Pero no sé cómo entonces ustedes. Yo no sé ahí qué pasaba. Pero Nico, el presidente, el vice, ¿estuvo Pence en la inauguración de Biden? Pence, pues mire, de acuerdo, que Pence además estaba en una posición como difícil, ¿no? En algún momento se habló mucho de las posibilidades de Pence dentro, pero sí, él, tengo entendido que sí estuvo. Pero no se vio, estaba como una... Ángel solitario que camina el mundo sin ningún tipo de perspectiva. Eso me tiene muy preocupado. Pues yo creo que no estaba muy cómodo, pero de todas formas sale mucho mejor que Trump, ¿no? Pues claro. No, es que a mí me parece terrible cómo salió Trump. De verdad. Sí, es que de verdad, mal. Como dice Nico. Oh, oye, les puedo comentar algo, se me rompió el teléfono en 1000 pedazos. ¿Por qué? ¿Cómo ¿Qué así? Fue? No ¿Qué lo pasó? Sé, no lo sé, pero acabo de tratar de prenderlo y la imagen está hecha a cristales de... No, se te cayó, pero ¿se te cayó? ¿O no te diste cuenta? No, lo llevaba en una bolsa y lo puse en el piso tal vez duro y explotó la pantalla, pero la única foto que queda es la mía mirándome en un espejo y pues, sobre, mandándome picos, Nico. No sé qué opina usted de que se ¡ay, Dios! Forma. No, sobre todo el uso de la palabra pico, que es tan detestable, ¿no? No, a mí me pico gusta, pico tampoco, ¿sabes? Te gusta. Horrendo. Un pico. Me parece horrendo. A mí yo no la uso, tampoco me gusta tanto, ¿sabes? Horrendo. A mí me gustan los piquitos, que eran los besitos. A mí un piquito, sí, no. En su época. Sí, que eran los besitos, exacto. Los se besos. Acabaron, ¿no? No existen. No, eso todavía hay. Que vale, por ahí. Por ahí todavía claro. Están. Las rosquitas. ¿Y cómo se llaman? No, rosquita y piquitos, creo. Piquitos. No, no se llamaban besitos. Rosquitas. Pero había una marca que era piquitos, que eran dos palomas que se daban un beso. Esas, pero eran unas bolitas, pero ya no las hay. Regálenme. No, sí, eso hay. ¿En dónde? Yo los busco como un desaforado. Son las bolitas del mismo material, del mismo material, no, del mismo, pues, la misma masa. Del mismo material, exacto, de las rosquitas. Se me acabaron los besitos y después se volvieron piquitos, que eran dos palomitas. No existen. Ah, pero yo no recuerdo, pues, piquitos y no me tocó. No, pero yo creo que no, porque sí, es que yo tú sí eres una niña muy joven. Muy joven. Sí, he visto piquitos por ahí. Mi hijo quiere que le compre los besitos. Claro, mami, 200 pesos. Uy, los besitos. Ay, mami, gracias. Bien. Pero eran antiguos y eran hechos con un almidón muy feo y con un aceite muy feo. No, pero era. No, eso era el horno. No, sí, las, eso es horneado, las rosquitas sí es maravillosas, pero eso no es frito, es horneado. El piconcito, ¿dónde consigo unos besitos? Mi pregunta. No, eso en todos lados, le juro. Sí. Le no, señor, yo fui a Carulla hace poco. Yo nunca los he visto. Acá lo estoy viendo en Carulla, en la página de Carulla. Claro. Sí, mande 50. Lau, a la dirección de cada uno, por favor, un paquete. 2.950. Claro, es que son cada unidad. Es el paquete más grande, pero es que es grande. El paquete de los paqueticos. No, no, no. Yo quiero un paquetico de besitos. Piquitos. Pero es que el tamaño de esa marca es un tamaño grande, no es un tamaño, creo que no es como el tamaño, digamos, de una fritura normal. Pena, pero antes paquete. Venían 10. En mi época venían 10. No, bonitos. ahora vienen talegos mucho más grandes. ¿Sabe dónde venden mucho? A ver si ustedes tienen memoria. Cuando uno llega a un peaje, siempre hay alguien con piquitos. Siempre. No, pero de marca, pero de marca registrada, ¿no? No, una cosa la de las palomas. El de las palomitas. Sí. Ah, bueno, ¿y eso quién lo produce? Manda la foto, Lau. Uy, no sé. Que no los conozco, los de las palomitas. Espérate, a ver. Como si no sé quién es el encargado. Eso se lo tumbaron todos los gringos. No, es que es de muy mal gusto. No, pero no, tampoco. Pero eso no, sí es una colombiana. No, no, no, claro que es colombiana, pero la que yo no puedo es las rosquitas locales. Eso es muy difícil, se le caen unos dientes. No, hombre, yo he perdido cuatro dientecitos. No, son buenas, son buenas. Las de Montería son buenas, pero usted muerde y se cae un diente, se parte y viene con los picos. Claro, sí. Dame un piquito con muelas, por favor. Claro, echarlas dentro de una sopa para ablandarlas, pues, para no. Comerlas después. Sí, eso toca echarlos. Echarlas en una sopa. Dentro del chocolate. Sí. Una changa. No, con una sopa de guineo. ¡Ah! Eso. Y usted las echa ahí y listo, y ahí se ablandaron y ya no pierde dientes. Sopa más rica que la de guineo no hay, ¿no? Es campeona. Bueno, muchachos, yo no voy a discutir con ustedes, pero hace rato, Laura, ¿y tú por qué no me mandas a la casa de Chévere? Una bolsa de piquitos y yo te pago el Uber. ¿Cómo se llama? ¿Saben el qué? Sí, no. El Rappi, el domicilio. Rappi no me gusta, pero bueno, lo hacemos. Homenaje a los... Bueno, hay un mundo de alternativas. ¿Y sí. por qué no usas una para complacer a alguien que tú quisiste Corner algún Shop. Día? Bueno, Nicolás. Exacto. Uy, no me detesta, es una salvaje, parece de verdad. Nunca en la selva. La pony indomable. No, empezamos año, no. La potra zaina. No, eso ya es, exacto, es la potra zaina, exacto. Hoy voy a hablar de la potra zaina. Tengo un artículo muy lindo, esotérico. No me. Qué momento. Última edición de Bea. Hola, ¿cómo se volvía mal esa revista Bea? Nunca ha sido nueva, muy buena. No, esta vez se dedicaron 40 páginas a horóscopos y eso pero sí no es muy difícil. No, es bueno, pero espérense que ahorita viene el, porque Emilio, la ahorita viene el concierto de la inauguración con Tyler Hubbard, Tim Grohl, Tom Hanks, Bruce Springsteen, Bon Jovi, John Bon Jovi, Foo Fighters, o sea, esto es, o sea, John Legend, o sea, creo que todo el mundo salió a acabar con Donny. Y a mí me respetan a Donny. Osmond, muchas gracias. ¿Qué pasa, Nicky? No, tranquilo. Pues, hasta no, yo estoy tranquilo, frases. Pero es que usted ve el maltrato de la pequeña colita esta. Pero no, es que ¿cómo de te... ¿Cómo? Te dijo pues yo te, no tengo por qué darle a usted, pero ¿por qué no me mandas uno? Es que son, yo pongo todo el transporte. Claro. Y te dije, claro, hay un mundo de alternativas. Mira, yo estuve, yo fui a Carulla y no encontré picotes. No hay ahí. O sea, no hay en Carulla, estuve... Ay, hombre, qué terquedad, sí hay. Ahora ahí aplastado la semana pasada. Y lo miraba así, y yo no sé, una persona pasó y me dijo, ¿y por qué llora? Sí. Le dije, porque extraño mis besitos, era besitos en esa época. Y la persona lo abrazó. Después lo pusieron piquitos porque como que era muy atractivo, besitos. Me abrazó, me limpió las lágrimas con su boca y se fue. Yo no sé si le pasó algo después, pero hizo un gran error besándome los ojos. ¿Ah? ¿Por qué te ríes, Nico? No, es un concepto. Sigue el presidente Biden. Hoy lo va a meter mucho a Biden porque es que me eches... Hermano, me eché 5 horas y estoy que me mareo. Me vi todos los regalos que le dieron los congresistas en la casa, en el Senado. Venga, oiga, qué regalos, es una no, lambo, no vi, qué regalos. Muy cursi. ¿Qué regalos? No, cada congresista le da un regalo y lo leen uno por uno. Ay, qué este cuadro que pintó un moreno en 1814 es para usted. Estas banderas labradas, me eché 100. Bien, ahí me tocó, pues. Es verdad el cuento que hay un cuarto destinado para esos regalos para un jefe de Estado, eso es verdad, como que ellos guardan... No, no lo sé, pero yo vi 100 regalos. Es que ¿sabe por qué? Yo creo que eso sí es verdad. ¿Usted recuerda? ¿Cómo que? Perdón, Nico, perdón. Que están fallando conmigo en los piquitos, en los besitos y ahora que yo me soñé los regalos. Nico, no, yo espere, vi espere, lo que, leyendo no, regalo por regalo el señor no. con la señora parada y el viejo muy cansado, se iba a caer para atrás, no, se quedó dormido que 4 veces en la entrega. Pues que a esa edad no uy, se puede ese está muy cucho el viejo. Enojo. Sí, no. Y miraba y los ojitos chiquiticos como los de Orlando, pero con poder. Siga, Nico. Bueno, he oído que hay un cuarto destinado para no esos regalos que le dan a los presidentes. O sea, como que ellos básicamente lo que hacen es acumular esos regalos. Yo no sé qué harán con ellos. Es que imagínate, ¿sí 100 regalos, Nico, cuadros. Uno ¿qué hace con eso? Imagínate. Y es que me acuerdo, ¿se acuerdan que aquí en Colombia, a Obama fue, a Clinton, es que no me acuerdo a quién, le regalaron un burro? ¿Burro? No, sí, sí, creo que fue a Obama, ¿no? Es que a no Clinton en Cartagena. O a Clinton, es que no me acuerdo. Creo que fue a Clinton. Es que no, a Clinton le dimos hasta más no podemos. Le enviamos niños ballenateros. ¿Se acuerda que a Clinton le enviamos niños? No se los regalamos. ¿Perdón? No, yo la verdad. No se los regalamos, ¿no? Yo no sé nada. Era el plan. Yo les estoy contando. ¿Alguno de ustedes vio los 100 regalos del señor Biden, uno por uno, cada uno más rebuscado? No. Banderas dobladas como servilletas, pero todas eran unas cosas demasiado patrióticas. ¿Yo qué hago con todo eso? Que le voten a uno un reloj. Uno dice, denme uno entre todos, pero voten un buen reloj. No, son unas vainas más raras. Y hacen cola para dar los regalos y los presenta un señor. Y empieza, ¿usted qué le va a dar? Mire, esto es que yo lo conseguí. Esto es que no sé qué. Bueno, pero es una democracia antigua, 1776. Hay que respetarla, sí. ¿No? Ah, exacto. Eso y ahí sigue limpiando los zapaticos en el tapetico de la entrada para que no tengan gérmenes. Claro, porque es que a esa edad... Pero él, usted sabe que él no tiene que levantar los pies, él los arrastra. Entonces le hace así como en esquís. Como saliendo de misa. Tema del día, Nicolás. Bueno, mire, el tema del día en los originales es el siguiente. el dato más interesante que aprendiste últimamente? Bueno, entonces ese es el tema del día. Uy, yo todos los días aprendo con este repaso y ustedes han aprendido muchas cosas, ¿no? Me da pena. Por lo cual vamos a dejar que los oyentes, pues, todos los días los sorprendo, ¿sí o no? ¿Puedo decir una cosa? Otavenga, la historia de Otavenga es uno de los datos más sorprendentes que yo he aprendido en los últimos 40 años. Y el sapo triste, de... pero sorprendente. Y el sapo. El sapo bufo. Pero es que Otavenga me parece que, no sé, escala a unos lugares absolutamente increíbles. Bueno, entonces vamos a qué. ¿Vamos a qué, hola? Pues Emilio, yo creo que tenemos que hacer música. Hoy tengo una entrevista muy bonita. La descubrí hoy, la voy a hacer y somos exclusivos. Mañana, como nos están monitoreando eso, le caen pero 40, pero esta vez somos el número uno. ¿Qué opinas, María Juli? Como corresponde, Jaime, como debe ser. No, es que yo, es que esas entrevistas emboladas a mí no me gustan. Vamos con música, Emilio. Listo, vamos a continuar entonces, bueno, vamos a empezar realmente con Alicia Keys y una canción que hizo para su nuevo disco Alicia con Sir como invitado especial. Esto se llama 3-Hour Drive. Yo soy monotemático hoy. Voy a hablar del cucho, de viejo Joe Biden. Y voy a hablar de Kamala Harris, primera mujer vicepresidenta, primera mujer morena vicepresidenta. A la fecha de hoy, no me traten mal, niñas, pero ninguna mujer ha tocado la Biblia para jurar la presidencia de los Estados Unidos. ¿Tu opinión, María Juliana? No, que me parece muy bien que ya era hora, ¿no? No, esa no era la pregunta. ¿Qué opinas de que ninguna mujer haya tocado la Biblia y jurar yo soy presidente? Una sola estuvo cerca. Pues yo creo que es circunstancial. ¿Y sabes quién le ganó a Hillary Clinton? Uno de los mejores presidentes de Estados Unidos. ¿Te parece? No, yo a mí no me parece. Yo estoy dando unas ideas. Donald Trump. No. Nico, su opinión. No, tranquilícese un poco de verdad. Mejor dicho. Le pido que se tranquilice. Laura Hoyos tiene la palabra. ¿Con lo de Kamala Harris? No, impresionante. Con lo que quieras, mi amor, eres libre. Es que no tocó la Biblia. Bueno, pues yo les quiero contar las noticias, las últimas noticias sobre Johnny Depp. Y es que no sé si saben, pero están planeando hacer una nueva película de Willy Wonka. Sí. Y pues inicialmente sabemos que fue descartado para Animales Fantásticos, también para su papel de Jack Sparrow. Injusto porque y ahora, el tipo pues, es un tipo querido. Pues, no, pobre Johnny Depp, le cayó la roya. Exactamente, pero bueno, resulta que están buscando nuevos candidatos para esta nueva versión de este chocolatero. Lo que quieren hacer es contar una historia que sea del pasado, es decir, con un personaje muchísimo más joven, lo que descabeza inmediatamente a Johnny Depp. Porque o sea, Willy Wonka tiene en su juventud. Añitos, es correcto, sí, mucho más joven. Los dos candidatos que suenan por ahora, pues está Timothée Chalamet, que me parece ya un poquito harto, que debería... No, es lo más harto, después de Mujercitas, ver, busco, no el tipo hay que meterlo a la no, cárcel de 30 todo. Años. Después de okay, Call Me By Your Name, después de... Es que ya está haciendo muchas cosas. Pero sí tiene como carita de Willy Wonka. Satura. Sí, me parece que es como el más opcionado, porque el otro es Tom Holland. No sé si ustedes lo recuerden. Interpreta Spider-Man. Sí. En las últimas películas de Spider-Man. No me gusta más el otro. Para agarrarlo a sí, Timothée Chalamet tiene más el estilo, pero... O sea, por la carita me parece que tiene más carita como de Willy Wonka. Pero ¿quiénes han sido Willy Wonka así famosos? Gene Wilder. ¿No? A mí me Gene Wilder. Para mí no existe sino Gene Wilder. Para mí también, Gene Wilder es el mejor. Yo solo me vi la de... La de Johnny Depp. La de Johnny Depp. Sí. ¿Tú sabes quién es Gene Wilder, María Juliana? Es uno de no los tengo la de menor idea. Del mundo. Es que de verdad. Es Estoy segura que si buscas una foto ya lo recuerdas. Ya. Ah, claro, lo seguro. Buscando. Apenas lo veas. Está haciendo la tarea. Está haciendo la tarea. Ah, claro. El presidente. Ah, ok, de los obvio, Estados obvio, Unidos. Sí, sé quién es, claro. Joe es más, Biden, es un meme bien famoso. Muy famoso, claro. Sí, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se dirige al cementerio de Arlington con su nueva pareja presidencial, la señora Kamala Harris. El esposo de Kamala Harris se le toteó el baloto, hermano. Yo no sé qué les puedo decir. Pero más. ¿Por qué, hombre? ¿Qué anda ahí? ¿Qué artera? No, es ella, pero es que eso con mancorna a bordo, qué Pérez. No, pero pues listo, sí. Sigamos. Bueno, el presidente Joe Biden dice que Trump le dejó una carta generosa. Eso es todo lo que tengo que decir. Pero no se ha revelado el contenido de esa carta, ¿no? Lo que pero usualmente se revela, Nico. Mira que la de Obama a Trump decía, creo que somos, o sea, la publican completa o algunas apartes. No, de lo que se conoció, porque yo creo que no es tampoco una carta muy larga, y decía, solo somos como ocupantes o pasajeros temporales de este cargo. Ocupantes de una nave interplanetaria. El presidente Biden firma las primeras acciones ejecutivas para reversar políticas de Trump en el clima, la salud, la economía y todo lo demás. Demi Lovato también canta. Ya va a empezar ese super concierto, sí. Emilio, con Foo Fighters, Katy Perry, Barry Ray, muchos otros. Inmigración también va a firmar una cosa, todo en contra de Donnie. Y el discurso del presidente, pues es totalmente anti-Trump, porque dice vamos a unirnos, vamos a volver con la democracia, no más rabias entre razas, no más discriminación, no más división del país. Yo pues me imagino que estaba refiriéndose a este hombre, pero de pronto estaba refiriéndose a otros actores de la política americana, ¿no? Sigue el presidente Biden en la oficina oval. Estábamos en la alfombrita, ¿no? Limpiando las patitas. Ya está conociendo el staff de la cocina, son 40 en cocina, son 200 para él, son 500 de seguridad. Pues sí, uno recibe la vaina sencillo, pero ya adentro lo vuelven un loco, ¿no creen? Hola. El carro blindado. Pues qué asoleadera tan brava. Información. No, pero eso sí, es que ser presidente de los Estados Unidos es muy fuerte, muy fuerte. O sea, no, el poder es muy grande. Y no se ha montado en el avioncito, ¿no? Ni en el helicóptero. Espera y verá, Cuando se monte en ese helicóptero, de ahí no se baja nunca. Tranquilo, mira por las ventanas. Cuatro pilotos, hágame el favor. No, es que de verdad. No, muy exagerado todo, y pues. Y yo aquí en un y uno aquí con su tarjeta del SITP mirando a ver si le separa. Seis horas. No, ojalá. Ojalá no podemos uno con la del SITP mirando a ver si un alimentador lo lleva hasta la casa. No, hermano. Cachaza, es lo único que les puedo decir. Bueno. Tema del día, Nicolás, para leer algunos tweets, por favor, de nuestros amables y queridos oyentes. El tema del día es el dato más interesante que aprendiste últimamente. Pues hombre, busquémoslo, porque si no, imagínese. Bueno, vamos a leer los tweets de los originales. Les pido mil disculpas, pero es que a veces como que me confundo. La edad, lo que hace con Biden, bueno. Hace conmigo, ¿no? Espero que en el concierto de la toma de Biden no nos sorprendan con que está Juanes. Yo también agradecería que no, pero parece que no está. Nota, Nico. Tira la alta. 5-4. Biden se verá muy tierno alimentando las palomas en los jardines de la Casa Blanca. Kamala Harris estará ocupada trabajando. Espero que a Obama no lo pongan a trabajar mucho, a Barack, ¿no? No, bueno, yo creo que sí, le va a tocar trabajar un poquito más de lo... Sí, le va a tocar trabajar más de lo habitual, la verdad. Va a estar muy consejerito, yo creo. El esposo de Kamala Harris se parece al famoso presentador de Locos Videos, tieso, acartonado. No, no, Tanico. 5'4". Súbale, ahí está bien. Que se puede sacar fácilmente un diploma Michelin con la receta favorita de Georgie. Tostaditas con atún. Piconcito con Joker. Que Gogo Pernía canta. Bueno, eso cree él y como si fuera ese poco. Es un gran dato nuevo. Goguito. Saludos al Biden de la mesa, pero por lo viejo y acabado. Nicolás Samper. Uy, la agresividad. 5'4". Los piquitos son una versión rebajada de un postre conocido como diabolines, que son más grandes. No, 0-1. Piquitos aún existen en la fábrica, queda frente a las torres del parque calle 27 con cuarto. Jaime siempre está abierto, Gustavo Durán. No, pero es que Laura ya me mandó 4 bolsas de picotes. Mike Pence parece un político de los años 50. Sí, ahí salió Mikey viendo al brother de frente. Qué pena, es que no sé, tengo unos sonidos rarísimos. Hoy aprendí que Snoop Dogg estuvo en prisión 32 años y que fue perdonado por Trump, según un periodista. Bueno. Su opinión, Jaime, ustedes son los mejores. Y panda una carta de la que dice, Joe, tú sabes que gané Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. 0-1. 0-1. Hermano, ¿ya? Aquí no se resuelve, no se consigue nada más. Bueno, esperemos a ver que la gente siga manifestándose. No encontré más. Hay otro, aquí está. El término confidencialidad para las vacunas en Colombia, Alex Granados. El dato más interesante que aprendí es que el interés nos rodea de amigos. Listo. Bueno, Emilio. Bueno. Vámonos con musiquita. Rompí mi teléfono. Estoy de muy mal genio. Ok, pues hablando del concierto de Inago. No llore, hombre, no llore. Hablando de inauguración, del concierto de inauguración de Biden, vamos a continuar entonces ahora con el señor John Legend. Y él llega con una canción que fue parte de su primer disco, Get Lifted, del 2004. Esto se llama Ordinary People. Aunque todo el ambiente noticioso tuvo como eje y como epicentro Estados Unidos y Joe Biden, bueno, pasan cosas en el mundo también, porque Madrid, por ejemplo, se vio sacudida por una muy fuerte explosión en el centro de Madrid, en el número 98 de la calle de Toledo. Bueno, pues la explosión dejó casi que en ruinas un edificio. La gente no atinaba a saber qué había ocurrido, digamos, los que estaban por ahí caminando, los transeúntes. Y bueno, finalmente se supo, de acuerdo a fuentes policiales, que la explosión se produjo en el momento en el que estaban revisando la instalación de gas en la parte posterior del edificio. Aquí, en este lugar, que también pues pertenece a la parroquia de la Virgen de la Paloma, la arquidiócesis de Madrid dijo, mire, hace días la caldera estaba funcionando mal, pero por cuenta de la tormenta Filomena, recuerden ustedes que se llenó por completo de nieve Madrid y cubrió varios lugares de España, no solamente Madrid, varios lugares de España se fueron cubiertos de nieve por la tormenta Filomena, pues no pudieron haber hecho antes la reparación de gas. El asunto es que fue tan fuerte la explosión que en total hasta ahora el balance deja 3 personas muertas y 11 heridas. Una de las personas, de acuerdo al reporte, está en muy grave estado de salud, todo por cuenta de una instalación de gas, de la revisión de una instalación de gas. Y eso me lleva, creo que eso fue muestre, yo creo que fue en Guadalajara, si no estoy mal, en el año 94 o 95, ocurrió algo impensado, y es que las, digamos que las tuberías que proveen el gas a varias casas, en esa época, les estoy hablando de hace ya bastante tiempo, colapsaron y se produjo como una explosión múltiple en Guadalajara que dejó una cantidad de muertos. Una cosa curiosa, pues bueno, hoy Madrid tuvo que vérselas con la emergencia, digamos, al comienzo, cuando se supo la noticia, empezaron las especulaciones sobre si era posible un atentado terrorista. Y bueno, el mundo, más allá de lo que está pasando con la pandemia, pues el mundo sigue atento a la actuación de lobos solitarios en Europa. Cierto es que los lobos solitarios han actuado más en Francia, por ejemplo, pero también recuerden aquel atentado en la Rambla en Barcelona, en donde hubo un lobo solitario que tomó un automóvil y empezó a atropellar gente por ahí. Pero en cuanto a la explosión, pues se pudo determinar, como les estoy contando, a partir de un problema de gas que dejó 3 muertos y 11 heridos, uno de ellos en estado muy grave. Tenaz. Sí, tenaz, una cosa complicada. Bueno, ¿y ustedes qué me cuentan? Bueno, yo te quiero... Ay, se me cayó una cosa por acá. Se me cayó el celular, espero que no haya estallado como el de Jaime. Ay, Dios. Uy, no, doble víctima. No, pero todo bien. Yo ahorita que Lau nos estaba contando el tema de Johnny Depp con Willy Wonka, me acordé de una noticia que leí esta mañana, también de Hollywood, y es que después de un año, Ben Affleck y Ana de Armas terminaron su relación. Esto lo informó la revista People, informó de la separación, que fue cordial, según pues esta publicación, y fue simplemente porque están en diferentes momentos de la vida. Parece que fue ella, parece que fue Ana la que tomó la decisión. Ella no quiere vivir de manera permanente en Los Ángeles, y pues Ben Affleck debe permanecer en la ciudad porque sus hijos viven allí. Esa es la información que le da una de las fuentes a la revista. El actor, que tiene 48 años, y la actriz, que tiene 32, estuvieron juntos desde marzo del año pasado, cuando fueron pillados en un viaje juntos a Cuba. Esta relación comenzó durante el rodaje del thriller Deepwater, que ambos protagonizan y que tiene programado su estreno en el verano de este año. Bueno, muy bien. ¿Y Lau, qué nos cuentas? Muy mal. ¿Cómo que muy pero bien? ¿Por qué muy mal? Sí, un poco triste. Pues porque terminaron. La es que... ¿Cómo así? ¿Y? Todas las películas son tristes. No, Nicolás, no todo se acaba. Bueno, sí, todo se acaba, pero es triste cuando se acaba igual. Sí, pero bueno, no, a mí lo que me parece triste es que yo creo que ella sí lo sacó de ese pozo profundo en el que estaba Ben Affleck, que estaba súper mal, sumergido en el alcohol totalmente. Sí, y una vez empezó a estar con Ana de Armas, pues ya lo pudimos ver súper recuperado, bajo de peso, se veía guapísimo otra vez, pero... pues a lo motivó. Las cosas se acaban, ahí sí le doy la razón. Todo se acaba, todo se olvida. No, listo, eso hay que seguir. Suerte de todo el siguiente. Mundo. Chao, te vi. Seguimos. Quedarse uno ahí en eso, no, chao, bien, por eso digo yo, bien, perfecto. Next. Listo, se acabe. Ya después verá quién sale perjudicado todo esto, ya eso ya es otro cuento, ya uno hace el balance luego. Y Lau, ¿tienes alguna historia que contarnos? Sí, pues yo les tengo un acontecimiento del 20 de enero, pero de 1982. Esta es una de las anécdotas más macabras, pero también más recordadas del mundo del rock. Y es con Ozzy Osbourne, que fue cuando mordió la cabeza de un murciélago vivo en pleno escenario. Pues esa es una de las imágenes que más recordamos, y pues uno piensa en Ozzy Osbourne y piensa en esa escena, y pues... tal vez esa fue una de las imágenes que lo convirtió en una leyenda del rock, pero hay una historia detrás de todo esto. Es buena. Y es que, sí, no, pues yo no es tenía ni buena idea. Esa historia, sí. El 20 de enero, pues él estaba dando un concierto en Iowa y sobre el escenario cayó un murciélago. Lo que hizo Ozzy Osbourne, el vocalista de Black Sabbath, pues fue recogerlo y morder su cabeza. Él dijo que estaba muy crujiente. Pues mira, parecía, claro, o sea, inicialmente pues uno piensa en la adrenalina de la música, toda la locura del momento, drogas también que se manejaban en su momento, pues una que otra droga. No fue ninguna de esas. Sí, en altas dosis, ¿no? Un espectador lanzó el murciélago al escenario y Ozzy pues pensó que era de juguete. Estoy segura que sí, porque no. El tipo es de lo más despistado que hay. Era un juguete de goma, según él, y lo mordió. Y en sus memorias, que... Pero espérate. Perdón, Lau, pero ¿estaba muerto ya el murciélago? Pues claramente, ¿no? Pues estaba, yo creo que como atomizando, aletargado, porque no, o sea, sabía dónde sacó estaba. No le gustaba ser mucho Black Sabbath. Murciélago. Para tirarlo seguro, al escenario. El ruido lo tenía muy atontado. Sí, pues, claro. Imagínate, el público también asistente a ese tipo de conciertos. Bueno, el pues príncipe de las tinieblas, sus memorias es correcto. Dicen, imagínate, o sea, claramente no te iban a lanzar, no sé, un pastel, un algodón de azúcar, osos de peluche. Pues, claro, no. Pues él dice que mordió lo que él pensó que era un juguete de goma y pues inmediatamente supo que algo iba muy mal. Dijo que para empezar su boca se llenó instantáneamente de un líquido cálido y espeso con el peor gusto que puedas imaginar y que podía sentirlo en sus dientes y corriendo por su barbilla. Ese sabor metálico, después del ¿no? espectáculo, claro, imagínate. ¿Has probado murciélago? No sé cómo sepa la de murciélago, pero me imagino que tiene una similitud a la humana. Es muy popular por estos días. Pues este hombre, después del espectáculo, salió corriendo hacia el hospital donde, muerto del miedo, pues se sometió a todo tipo de análisis, le pusieron diversas inyecciones para la rabia y, mejor dicho, o sea, esto como todo el mundo lo recuerda como Ozzy haciendo esas cosas, pues los seguidores de Ozzy Osbourne, por supuesto, pues no fue para nada grato para él porque pensó que era de juguete. No, es que Lau, pero en el momento Ozzy Osbourne. Sí, en el momento pintado. En que eso pasó, o sea, ¿el man siguió o el man de una se fue? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Se acuerdan? Es que yo no, es que la verdad, ¿sabes? Me estoy desayunando, ¿no? No, yo creo que sigue el concierto. Si no estoy mal, sigue el concierto. Escupe y sigue. O hay que además lo hace súper sonriente, ¿no? El show debe continuar, más o menos. Y como que la gente, tengo entendido que la gente además enloqueció, o sea... Ver al tipo arrancándole la cabeza a un murciélago, no, completamente cubierto de sangre, Black Sabbath, ¿sí me entiendes? Los sí, sí, los sí, fans. Sí, sí, claro, claro. Como lo asumieron, ¿cómo? Como lo asimilaron los fans, fue como, claro. Esto es mucho el show acto de tan genial. Sí, total. Exacto. Todo el mundo enloquecido. Y Ozzy Osbourne, que bien lo dice Lau, el man pensaba, uy, carajo, y yo, ¿ahora yo qué hice acá? O sea, yo qué fue la estupidez que cometí. Yo pensaba que esa vaina era de caucho y carreta, ¿no? Con el caucho ni nada. Tipo, y le, claro, y él habló, es que yo no sé si eso fue por una entrevista en la Rolling Stone, porque bueno, tú hablas de su biografía, de pues, memorias. O del biógrafo, ¿no? Yo no me acuerdo si en una Rolling Stone él cuenta... Que creo, o en una Hustler, bueno, no me acuerdo en qué revista, él cuenta el episodio y dice que no había pasado lo peor, que lo de las inyecciones contra la rabia terminó siendo tan horrible como como lo del murciélago, como haber mordido el murciélago. Porque en una época, yo no sé si eso todavía se utiliza así, pero no, en una época... Yo no creo, Nico. En una época eran, ¿cómo era la vaina? Eran como 33 inyecciones en el ombligo. En el ombligo, claro. ¿Qué? Sí, para un antirrábico, sí, o sea, señora. Si a ti te pues muerde, eso era lo ¿en que el ombligo? En el ombligo, te lo juro por Dios. Tú tienes rabia, pum, María Juliana le mordió la cabeza un murciélago. Bueno, eche para la clínica. Señorita, por favor, descubra su ombligo. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, y te empezaron no, a... No, hay ninguna posibilidad. ¿Pero por qué? ¿Cómodo? Pues debe doler demasiado, como así. Pues no, claro, que pero pues Osbourne haya dicho rabia que... versus inyecciones. Pues. Sí. Eso, no, pues que me duerman. No, pero que te van a dormir, eso toca... No se duerma, como le decían uno cuando se pegaba en la cabeza cuando chiquito, no lo dejen dormir. Así, eso toca así. No se va a dormir. y tenga sus 33 inyecciones en el ombligo para que afine, mijo. Así de fácil. Bueno, ¿qué? ¿Despegamos? En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! El expresidente Donald Trump indultó a diferentes personas en su mandato, incluidos raperos, aliados suyos y de su familia. La orden de último minuto que incluye a Steve Bannon, anunciada en la madrugada del miércoles 20 de enero, sigue a otra oleada de indultos concedidos en el último mes a colaboradoras de Donald Trump, condenados en la investigación del FBI sobre Rusia, así como el padre de su yerno. ¿A cuántas personas indultó Trump en su mandato? Tiene dos partes. Ya se va a acabar la música. Cortesía de World Culture Lab, Mauricio Mal. Se acabó la música y no tengo sino dos respuestas. Tres, cuatro, cinco. Yo no sé, Orlando, en qué programa está. Ayer dije que iba a dar 100 indultos. Yo no sé, Orlando, en dónde anda. 38. Perdón, tengo dos. No, tengo, ¿qué es esto? No. María Juliana Correa, 130. Laura Natalia Franco, 300, mi amor, poco exagerada. Perdón, Laura Hoyos, 150. Nicolás Samper, 290. Rara vez estornudo tres veces. La última es la vencida. Orlando Rivera y Laura y María Juliana Correa. ¡Ay, perdón! ¡Menos uno! ¿Los dos? Por arriba y por abajo. Yo voy peluqueando de arriba a abajo. ¿Pero cómo que por arriba y por abajo si el menor la es Orlando? La mayor es Laura Natalia. Ah, pero me dijiste Correcto. María Juliana Correa. No, Laura Natalia Franco. No, perdóname. Si fue, tú es como una fijación en ti, ¿sabes? Chapó para Laura Hoyos más uno. En los originales, chapó. Perdón. Para. No, chapó. Nada más uno. Chapó. En los originales, chapó. Por eso los regalo de más uno estoy porque sí. Porque ante los logros hay que lucharlos. Muy de vez en cuando hay que quitarse. Han escaso los más unos, ¿no? Por estos días. No, mija, si fuera Nicolás, pero directo, ¿sí o no, Nico? Bueno, tranquilo. Nico se salvó por 10 del menos uno, ¿no? Sí, menos mal. 143 es la respuesta. Laura, yo digo 150. Entonces, pues no. El 3% de 150 da 4, eso no llega a 150. 143 por el 3% da 4 más, 4 puntos más, no llega. Lo siento mucho. Segunda parte, que es la más increíble de todas. Aquí va. ¿Todos listos? Sí. ¿Cuántos indultos concedió Alan García en su gobierno, presidente de Perú? Música, maestra. ¿What? De los cuales una parte fueron para narcotraficantes. Ustedes me avisan para que entiendan por qué se pegó un tiro en la cabeza un día. Un día que nadie sabía, tipo, ya vengo, voy a traer la Biblia. Y se metió un tiro en el cuarto, ¿se acuerdan? Listo, se acabó el tiempo. Uy, aquí están, siguen llegando cosas tarde. Menos dos para Laura Natalia Franco. Menos dos para... En los originales. Nicolasito. Escribió tarde, ¿no? Sí, tarde. Menos dos para Nicolás. Menos dos para Laura Natalia. María Juliana. ¿Qué? Yo le envié a tiempo antes de que se acabara la música. No. Bueno, entonces pues a todo el mundo los voy a recibir, pero reciban sus consecuencias. Recibo a todo el mundo, porque si recibo a una, recibo a todos. Les cerró la llamada. No. Nicolás Samper, 280. Laura Natalia Franco, 1500. María Juliana, 300. Laura Hoyos, 500. Y Orlando Rivera, 450. Menos uno para Nicolás Samper. En los originales. La correccional. Pero yo corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. La respuesta correcta es un poco dramático. 5,478 indultos. Qué bárbaro. De los cuales 3,207 de asesinos, delitos agravados. Y por tráfico de drogas, 472. A mí me da pena decirles algo. Qué joyita. Pero podemos poner la cortina de los milenarios. Los incas fueron milenarios, ¿no? Cierto, claro. En los originales, países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón, hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. Bueno, Nicolás, ¿su opinión? No. Difícil lo de Alan García, ¿no? Bueno, pero es que no hablo, todos los muertos son buenos, ¿o usted no cree eso? No creo, al contrario. Creo que se debe incluso ensalzar lo nefastos que fueron algunas personas que ya se fueron. Pero ese hombre se voló los sesos, salió un poco de cerebelo contra la pared. Tuvo juicios por corrupción, al final estuvo metido creo que en el tema Odebrecht. Oh. ¿Pero en qué momento se pega el tiro el brother? Cuando van a capturarlo, cuando van a capturarlo, porque él ya lo había metido a la cárcel. Recuerde usted que algunos problemas de corrupción en su presidencia lo condujeron a la cárcel. Yo no sé si es Fujimori el que hace la persecución de Alan García, de hecho. Y él dijo, él se exilió en Colombia, discúlpeme. Él creo que paga cárcel, pero en algún momento se exilia en Colombia y viene a vivir a Colombia y dura viviendo en Colombia un muy buen tiempo. Y él dijo, yo a una cárcel no vuelvo a entrar nunca más. Y cuando pasa lo de Odebrecht, llega la policía a su casa y él se suicida. Listo. Subiendo las escaleras, efectivamente se pega un tiro. El tipo dice, déjeme, recojo algo y ya va. Eso. Voy a recoger un paquete de cigarrillos. Sí. Sí, y no volvió, es correcto. No se muevan, ya volvemos. ¿Cuál es la situación del arepaso, Laura? Orlando tiene menos 11 puntos, Laura Natalia tiene menos 7 puntos, Nico tiene menos 6 puntos, María Juliana tiene menos 2 puntos y yo estoy en ceros. Bien, Lau. Muy bien, Laura, te felicito. Seguimos ¿cuánto tiene punteras. Nico? ¿Cuánto tiene Nico? Gracias. Nico tiene menos 6. Pues madre, ¿y cuánto tiene Orlando? Menos 11. Nico, estamos a 20, ¿no? Es un recorderis. Tenemos. Oye, Nico, me da pena con usted, perdón, pero la situación suya. ¿Cuántos puntos hay en juego? Con mucho amor. ¿Cuántos puntos hay en juego? ¿Señor? Quedan 5 días y hoy 2 arepasos más. Sí. 3, 17. ¿Qué es ser tan sobrado? Ya volvemos. Pasando el charco. En los originales. Yo no sé, a veces hay problemas que tienen solución, pero hay otros que, más allá de que exista una solución para un primer problema, aparece un segundo. Eso, para mí, es una absoluta regla de vida. Uno soluciona un problema y de pronto, por el lado, aparece otro. Ajá. Ya les voy a explicar por qué, porque... ¿Qué se llama eso? ¿Qué? Eso tiene un nombre. Bueno, sigo pensando, ahorita lo digo. A ver, ¿qué será? ¿Pero qué? ¿Los efectos colaterales, pues, algo así o qué? Sí, exactamente, sí. Sí, porque hay cosas... Mira, hay males que jamás se van. O sea... ¿Cómo, por ejemplo? Esta historia que les voy a contar. Porque... A ver. Hicieron una gran novedad, pues, un lanzamiento, una marca... de teléfonos y tal, hizo un lanzamiento sobre muchos de sus productos, pues Smart TVs y bueno, una cantidad de cosas. Y entonces hicieron un control remoto ecológico que se llama Eco Remote Control. Este control, y aquí la solución, es el primero que funciona con celdas solares. O sea, las baterías AAA que... Por ejemplo, hay un instante en la vida en donde uno siempre le ha confiado como su fuerza al control remoto, y hay un instante en el que de pronto no empieza a cambiar. Entonces, ¿ustedes qué hacen cuando eso pasa? Pero está de noche y ustedes están acostadas, no sé, y uno empieza a cambiar y le da durísimo con los botones y no cambia. No, golpear el control. Es obvio, golpearlo. No, como obvio. Se lo tiran. Les voy a dar un truco, Nico, para la próxima. Ay, Nicolás, todo el mundo le pega. Es que bajar y meter las pilas en el congelador 5 minutos, pues no es una opción de noche. Les voy a dar un truco que me lo van a terminar de agradecer. Yo creo que por ahí en 5 vidas, no tienen cómo agradecerme. Cuando pase eso, sáquenle las pilas al control. Pero no, ahí no se han movido de su cama, ¿sí o no? Ahí están dentro de la cama. ¿Cierto? Cambiarlas de lugar. No. Trocarlas. Espere un segundo. Sacan las pilas. Las cogen, las ponen sobre sus manos y hacen como un molinillo, ¿no? Como batiendo chocolate. Las frotan. Que se calienten las pilas. Les dura una semana más la carga. Tienen tiempo para ir a comprar pilas. ¿Qué va ahí? ¿Sabe qué va a pasar? A la semana, usted va a estar acostado en su cama a las 11 de la noche, gente viendo que televisión, y no va a funcionar el control, y usted va a decir: ¡ah! No compré las pilas. No compré las pilas. Y frote otra vez. Ya no dura una semana. Ya ponle que ya te dura. Uno tampoco puede retar a las pilas. Ya ponle que dura un día. Pero la primera vez que les pase. No, yo soy la mamá de los procrastinadores. Hagan eso y se van a dar cuenta lo que les va a ahorrar. Bueno, pero ¿cuál es el objetivo de este control remoto con celdas solares para que funcione así? Pues acabar con el desperdicio que se genera, digamos, en el desperdicio de baterías. Ustedes saben, las baterías son contaminantes. Además que es súper contaminante, sí. Claro. En general son 99 millones de baterías AAA utilizadas en un periodo de 7 años en el mundo. Eso es un montón. Imagínense, 99 millones de baterías. Eso es un curvo. No. Entonces, bien, porque se ha solucionado un problema, pero queda otro problema que aún puede que cambie atravesando paredes de acero y de hierro. Pero cuando un control remoto se pierde en medio de la noche, perdóname, no hay posibilidad de que aparezca nunca. Ay. Nunca. No, o sea, el golpe se pierde todos los días. A mí también. Vivo amargado por eso. Y además que escucha el golpe y dice, ah, ya apareció. Además, exacto, ojo. Uno sacude la cobija y por allá vuela el control remoto. Claro, yo me levanto de la cama, tiendo la cama porque me demoro 20 minutos y ya digo, no, ya nomás esta pendejada ya está. Levanto, empiezo a tender la cama y ahí exacto. Cuando boto las cobijas o estoy armándolas, pum, y suena el totazo. Y a los 5 minutos vuelve y se pierde. El día que se inventen el dispositivo para que no se pierda el control remoto, ya ese día habremos logrado un gran avance para la humanidad. Nico, pasando muchas gracias. Bien larguita, ¿no? Yo me quedé oyendo, pero tocaba. O sea, me deleito tanto, me deleito mucho porque usted se va largón, ¿no? Rapidón, pero largón. Tocaba, es que no había afán. Bueno, muchachos, pasando el charco. Biden está firmando en este momento 17 acciones ejecutivas. Todas contra Donald Trump. Todo lo que Trump hizo lo está tumbando cosa por cosa. Él tiene una ventaja enorme, que no sé si es enorme, pero no sé si recuerdan que Trump hace una firma con un flumaster grandísimo y la firma era como de 40 centímetros de grande, ¿no? Biden con sus manitas temblorosas firma con un esferito suave. ¿Su opinión, María Julián? ¿Tu opinión, perdón? Está bien. Con mesura. Muy profunda tu opinión y muy profunda mi reflexión. No sé qué es peor, si mi opinión o la estamos opinión como de por el, María estamos Julia por el Nánico. Mismo camino. Tranquilo. No, yo estoy tranquilo. Estoy esperando a Demi Lovato que canta ahorita. Estamos, hoy estoy muy, muy, muy Biden. Bueno, ¿y cómo estuvo la transmisión que no la pude ver en los canales privados de Colombia, Caracol y RCN? Nico. Pues RCN, muy bien, estuvo la transmisión, estuvo impecable como suele ser. Bueno, Joe, tranquilo, su señora Jill, tranquilo, no hay ningún problema, ¿no? Estamos esperando el super concierto y se me rompió mi teléfono y la pantalla se explotó en mil pedazos. ¿Sabes de qué se está hablando mucho también con respecto a la posición? De los looks. De los looks. De los, sí, de los looks. De los outfits. Claro, para que pintas. A Nico le dé rabiecita. Sí, de las pintas. De sobre habla. Todo de las mujeres. Pues principalmente de Michelle Obama. De Kamala Harris. Principalmente te voy a hablar de Michelle Obama. En Twitter están hablando mucho de su pinta. Dicen que definitivamente es una de las mujeres más elegantes del mundo, es un... Con esa hebilla dorada que tenía en el centro de su cuerpo, de su abdomen. Vea, es un total look de un diseñador afrodescendiente y estadounidense, porque es originario de California, de Carolina del Sur, que se llama Sergio Hudson. Él es uno de los diseñadores favoritos, no solamente de Michelle Obama, sino también de Kamala Harris. Y últimamente ellas han llevado sus creaciones a todas las ocasiones especiales, y por supuesto, hoy día de la inauguración, no iba a ser diferente. Así que dime qué se dice de la pinta de Kamala Harris, María Julián. Ya te voy a buscar qué se dice porque estaba pendiente de la de Michelle, pero ya busco la de Kamala. Necesitamos a la vicepresidente. No podemos vivir del pasado. Laura, ¿cómo vas? Muy bien, pero ¿sabes de qué otra se habló muchísimo por su pinta? De Bernie Sanders. Porque pues él estaba absolutamente normal, pero lo curioso es que él se... No, unos mitones que llamaron mucho la atención. Porque él se sentó ahí solito y como estaba haciendo frío, pues se cruzó de piernas, cruzó sus bracitos, sus manitas con sus mitones y se quedó mumido un rato. Entonces pero obviamente es objeto de todos los memes. ¿Sabes quién usa mitones porque no tiene la falange en los dedos? Porque se los ha comido todos, Nicolás Samper tiene unos mitones cafés. Sí, unos mitoncitos, sí. De eso se está hablando mucho. Porque es que Bernie Nico, Sanders desde la última falange, todas se las comió. No, pero tú ya sabes no. Que antes de los dedos, Ya no por la pandemia, pero ¿cómo está eso? Para que le salga eso bien se demora como 5 años. ¿No? No, eso se demora 20 años por ahí. Yo eso sí no sí, le tengo mucha le fe. Pues ya de que salga ojuelas, bien, no, cero. ¿Ojuelas Kellogg? Sí, una cosa ahí que no... No, eso ya no sale bien, eso sí yo lo tengo clarísimo. Sí, no, eso sale. 20 años no los tiene... No. Los, esta vida. En 20 años puedo hacer una publicidad de test, ¿no? Con sus delicadas manitos. Claro. Pero bueno. ¿Y cómo se siente sin tragarse las falanges? Porque es que ya no le quedaba nada. No, pues nada, ¿sabes? Ya como que no me da ganas, pues, no. ¿Pero por un tema del COVID-19? Sí, claro, por supuesto. Claro, obvio. Bueno, algo le llegó del cielo, hermano, para que pues algo no tenga esos defectos en las manos tan tenebrosos, ¿no? Bueno, acá tengo lo del atuendo de Kamala. La pinta de Kamala, ¿quién la hizo? Pues ella eligió un atuendo de dos diseñadores, Sergio Hudson, el mismo diseñador del de Michelle Obama, y también Christopher John Rogers, que también le ha diseñado a Michelle Obama. Esta es una decisión pues importante, ya que pareciera que Harris va a seguir eligiendo diseñadores afroamericanos durante su mandato como vicepresidenta. Y aquí hacen un análisis no solamente del atuendo, sino también de los accesorios. Ella está usando un collar de perlas, que parece ser que es uno de los accesorios favoritos de la vicepresidencia, de la vicepresidenta, porque lo lleva usando varios años. Según varios medios, puede simbolizar su época universitaria en la que formó parte de la hermandad Alpha Kappa Alpha, que fue la primera hermandad integrada por mujeres afroamericanas, y se hacían llamar 20 perlas, las 20 perlas. Entonces dicen que su elección de un collar de perlas puede ser por este tema. Y también están hablando del color, el morado. Pues este color está históricamente ligado a la realeza, ya que se cree que combina la estabilidad del color azul. ¿Pero el morado es el de Obama o el de Kamala Harris? Kamala Harris está de morado. No, como de azul, ¿no? Es como morado, sí. Es como un azul. La estabilidad morado del color azul y la fuerza del rojo parece que podría simbolizar el deseo de Kamala de unir a los dos partidos políticos de Estados Unidos, los demócratas y los republicanos. El morado tiene otros significados, que es unión, fuerza, sabiduría y orgullo. Y este color ya había sido usado en eventos importantes por grandes personalidades de la política de Estados Unidos, y es Hillary Clinton quien utilizó también ese color para aceptar su derrota como candidata a la presidencia. Hillary Clinton también está de morado hoy. Oiga, no vi a George H.W. Bush. ¿A George ¿Qué? W, quieres decir? No, perdón, George W, sí. al hijo. Yo lo vi. No, Yo lo vi ahí sí. Saludándose, de hecho, con Michelle Obama. Es que todos, mientras sea darle madera a Trump, todos están en una abrazadera tenebrosa. Les voy a decir algo. Sí, si hasta Bush, que fue el más republicano del mundo, si hasta Bush nunca estuvo de acuerdo con Trump. Nunca. Y Bush inició la guerra en Irak, ¿no? O sea, pues él inició todo, lo de Afganistán. Pero es que también le mataron 3.500 personas. Pues él se debió poner un poco molesto, me parece, ¿no? Claro, pero también... ¿Para qué te pones en esas, no? O sea, a Bush le tocó, guerra, hermano. O sea, a Bush le tocó una cosita llamada 9/11. Que pues, por eso, ¿para qué le tumban las torres? El man estaba tranquilo. Y ese ahora dicen que él sabía con ganas y que no de sé balear y de tirar balas y bombas. ¿Para qué los torean? Son republicanos. Ellos solo conocen las armas de fuego, ¿no? A ver qué pasa. Uy, no, y están haciendo un fast track de la aprobación de toda la gente de Joe Biden. Aquí está Joe, 623 en la Casa Blanca, y vuelve y habla. Uy, ese man debe estar en una felicidad que no se puede. Pero en un cansancio. No, es que está un poco antiguo y tiene melena, es lo que me preocupa, un poco calvo, pero con melena eso es muy delicado. Tom Hanks extraño. Estará en Celebrating America, concierto inaugural a las 6:30, les tengo una sorpresita. Mientras tanto, bueno. Vámonos con música, amigo. Vamos entonces a continuar con esto. Esta es una canción de los Jacksons que nunca fue éxito, pero... Yo creo que si yo tuviera que escoger mi top 3 de canciones de Michael Jackson, esta es una. De un disco llamado Destiny, del 78, que tuvo dos canciones muy famosas. Tuvo Blame It On The Boogie, que luego Luis Miguel la hizo como ¿Será Que No Me Amas? Y Shake Your Body Down To The Ground. Esto se llama That's What You Get For Being Polite. Párenle bolas a la letra. Es una canción que habla de gente que es demasiado querida y abusan de ellos por eso. Ahí va. Bueno, María Juli, tú me ayudas, señor, con esta entrevista porque te vi muy emocionada con las pintas de las personas importantes de esta inauguración de Joe Biden. Claro, Jaime. Pues imagínate que en el grupo que hizo el vestido de la señora Kamala Harris se encuentra una joven colombiana que está en Nueva York y se llama Jessica Zuluaga. ¿Tú qué opinas? No, me parece fantástico. Pero no, te veo muy emocionado. Jessica, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Jaime, ¿cómo estás? Jessica es muy joven. Y Jessica hizo parte del grupo que diseñó el vestido de Kamala Harris. Entonces, pues, Nika, ¿a usted no le parece que es mejor preguntarle a esta mujer cómo es la vuelta? Los que saben. Claro, por supuesto, de primera mano. Punto. Bueno, Jessica, cuéntanos un poquito de la historia. Ay, se me dañaron mis gafas. Se me dañó mi teléfono, se me acaban de romper mis gafas. Si estás, la verdad es que estoy hecho un torpe. No, es que la torpeza es lo de hoy. Se me cayó mi maleta. Bueno, Jessica, ¿cómo estás? Un placer. Cuéntanos, ¿desde hace cuánto están en el tema de diseñar el vestido de la vicepresidenta de Estados Unidos? Hola, Jaime, pues te cuento, yo no hice parte del diseño. El diseño se encargó de Christopher John Rogers y él vino a nosotros, somos una fábrica de latinos y nosotros nos encargamos de toda la parte de patronaje, corte, confección y hacer que el vestido se viera impecable el día de hoy. Entonces ha sido un orgullo realmente para nosotros como latinos y pues hacer parte de este proceso que fue increíble, fue súper retado porque fue literalmente casi que de un día para otro, porque todo el proceso siempre fue como que llegó, lo patronamos, se cosió, lo mandamos a Los Ángeles, de un día para otro, allá llega, Kamala se lo prueba, lo devuelven con los ajustes que tienen que hacerle. Nosotros volvemos otra vez a cortarlo, volvemos otra vez a hacerlo y volvemos a mandar a otra prueba. Ella se lo vuelve a probar, hace los últimos ajustes y lo devuelven para que lo terminemos. Todo fue de un día para otro, entonces fue súper emocionante y súper retador, pero súper satisfactorio. Cuéntanos del color del vestido de Kamala Harris. Bueno, el color es morado, que pues el morado viene del azul y el rojo, que representa los dos colores, el republicano y el demócrata, entonces es como una unión de estos. Entonces es un color súper importante para el día de hoy. ¿Quién fue el diseñador del vestido? Christopher John Rogers, él es afrodescendiente, esto también tiene mucho que ver de que Kamala haya elegido este diseñador, ya que ella apoya obviamente pues las personas que no son como lo cotidiano, como los blancos, los que siempre están detrás de todo esto, sino que ella está apoyando a las culturas, los inmigrantes, como pues Christopher John Rogers como afroamericano y de nosotros la fábrica, que somos una fábrica 100% latina, somos personas trabajando ahí de México, Honduras, Guatemala, Colombia, de todas partes sabemos ahí, así que es muy, pues, muy chévere y satisfactorio que una persona como Kamala nos apoye y esté como ahí mostrando en un día tan especial como el apoyo que, pues, que nos va a dar. ¿En dónde está, la fábrica de confección? ¿En qué parte de la ciudad de Nueva York? ¿En qué? Está en Brooklyn. ¿Está en Brooklyn? ¿Y es grande? ¿Mucha gente trabaja allí? No somos tantos, somos alrededor de 11 personas trabajando, pero pues somos como una familia, así que es muy chévere el ambiente de trabajo, todos nos apoyamos entre todos y es un equipo maravilloso. ¿Qué edad tienes tú? 29 años. Bueno, mira, otra pregunta importante es, ¿cuánto puede costar un vestido de esos? O un diseñador eso, como Christopher, no cobra nada por hacer ese vestido. Hasta donde tengo entendido, un vestido es lo que nosotros hacemos. Nosotros somos una fábrica de lujo, nosotros solamente hacemos ropa de lujo demasiado bien hecha. Nuestro fuerte son los vestidos, los suits. Entonces, un vestido, un suit a la medida puede costar alrededor de, puede empezar en $2,500-$3,000. ¿Y el de Kamala cuánto le pudo costar? ¿Un poquito más? ¿Tiene sí, alguna, alguna particularidad en los materiales? ¿Hay un material especial que sea más costoso o es de pronto solamente percal, como dice Nicolás? En materiales, pues es obviamente un buen algodón, todos los materiales que se usan son de primera calidad. Nosotros tenemos mucho cuidado a la hora de la confección, entonces se trabajan distintas grosores de los hilos para que el saco, cuando pues tienen mayor elasticidad en unas partes que en otras, necesita más fuerzas en una parte que en otras, entonces nos encargamos que donde se necesite refuerzo de hilos se tenga, donde se necesite refuerzo de tela se tenga, en el pecho tiene una parte de pelo que se llama pelo de caballo, que hace que orme mejor sobre el pecho y se vea como más limpio cuando ella lo está usando. Entonces sí, se tienen en cuenta muchos detalles, casi todos los pespuntes, bueno, no, casi todos no, todos los pespuntes que tienen el vestido y el abrigo son hechos a mano. Es un pespunte. Entonces es súper lindo, tiene unos cortes especiales en la manga, los botones son en forma de llave, digo, los ojales son en forma de llave, y los ojales de la manga no se hacen huecos porque eso es algo que pidió especialmente Kamala, que los ojales de las mangas no fueron abiertos, sino que simplemente fueran como diseño. Entonces no son funcionales, pero pues súper interesante porque pues es como tenerlo en cuenta a la hora de estar haciéndolo, porque siempre los hacemos funcionales y es como que la primera vez que los cortamos los hicimos huecos y nos tocó volver a hacerlo, entonces es como detalles súper interesantes que pues no todo el mundo tuvo. Óyeme, cuéntame una cosa, ¿qué sintieron ustedes los latinos, los hondureños, los mexicanos, los colombianos, los que trabajen allá, cuando ella salió por televisión en directo a todo el mundo con su pinta? Fue demasiado emocionante porque pues nosotros hicimos el vestido, pero no estábamos 100% seguros que lo fuera a usar hasta que hoy lo vimos. Nos reunimos todos, trajeron un televisor al a la fábrica para conectarnos todos en el momento que ella salió para verlo, y pues fue súper emocionante, todos nos abrazamos, como que gritamos de emoción, todos grabando, porque fue como, wow, nosotros hicimos eso, nosotros lo tocamos, fue muy emocionante. Claro, qué emoción. ¿Hasta qué punto conociste tú la personalidad de Kamala Harris? A mí me cae muy bien, pero ¿ustedes llegaron a tener algún contacto o es un personaje un poco lejano para las personas pues que realizan y cosen el vestido? No, la verdad, nosotros nunca tuvimos un contacto con Kamala, ya que esto fue un pedido que se le hizo al diseñador y el diseñador llegó a nosotros. Entonces cualquier cosa que tuviera que ver específicamente con Kamala lo hablaba con el diseñador y él sí venía a la fábrica y él se encargaba de que nosotros hiciéramos todo lo que los ajustes que Kamala pidió. Pero pues igual también en este momento, como todo fue sobre el tiempo, era imposible que Kamala viniera por lo menos a un fitting para poder hacerlo. Por eso también era como envíos de un día para otro el vestido para hacer pruebas y volver con el vestido para hacerle los ajustes que tenía que hacer. ¿Ustedes conocían el plan B de la señora Harris, de la vicepresidenta, o ustedes simplemente se dedicaron a ese vestido? No, nosotros solo nos dedicamos a este vestido, entonces no sabemos si realmente tenía un plan B, pero pues creemos que debe existir un plan B, entonces fue muy emocionante realmente cuando lo vimos y fue como, sí, le gustó, fue súper lindo porque todos estuvimos, o sea, viendo. Involucrados en el proceso, claro. Sí, mi última pregunta antes de dar el paso a las mujeres, Jessica, es sí. ¿Las medidas de Kamala Harris son fáciles, son difíciles? ¿Tuvo que hacerle muchos ajustes O sea, ¿es un cuerpo fácil de moldear o es un poco complejo? Eso es todo. Mi última pregunta. Claro. Pues mira, nosotros desde que mandaron el vestido que lo hiciéramos, nos mandaron las medidas y con las medidas que ella tenía, se hace un maniquí con su cuerpo. Entonces teníamos un maniquí de su cuerpo en la fábrica donde todo el tiempo estamos poniendo el vestido sobre el maniquí para poder pues que todo funcione lo mejor posible. Obviamente que cuando ella se lo prueba su pues verdaderamente, pues tiene algunos ajustes, algunos cambios no muy grandes, pero pues por el hecho de movilidad o de otras cosas, se hacen los ajustes. Bueno, ¿alguna pregunta más, niñas, o todo está resuelto? Sí, yo le quiero preguntar, Jessica, qué rico saludarte, sí. ¿Cómo llegaron a ustedes, cómo llegaron a la empresa en la que trabajas? ¿Fue el diseñador, los buscó o hicieron algún tipo de convocatoria? ¿Cómo fue ese proceso? No, realmente el diseñador llegó a nosotros, hemos tenido gracias a nuestro trabajo, es una fábrica de lujo, entonces hemos trabajado con varios diseñadores, con ahorita en New York Fashion Week hicimos varias producciones para algunos diseñadores, entonces como que ya tenemos como un nombre y por eso llegaron a nosotros. Algunos de los patronistas trabajaban ya con este diseñador, entonces también llegaron por eso a nosotros. Sí, es por eso, pero es nada, súper emocionante porque hoy no solo se trata de política, sino también se trata como empoderamiento femenino y de ver a una mujer, la primera mujer en llegar a este cargo, usando un vestido que latinos hicieron, es demasiado, me enorgullece demasiado decir. Y la última pregunta, ¿es la persona más importante a la que le han confeccionado un vestido o qué otra gran personalidad, con qué otra gran personalidad han trabajado? Hay pues varias personalidades, está LeBron James, Erin, que es una presentadora de Entertainment. Tenemos varios ahí en el pues que con los que hemos trabajado, en el palmarés. Yo creo que lo más importante a cargo político puede ser ella, y que si Dios quiere en un futuro vamos a terminar siendo a un presidente o a una presidenta. Seguro que sí. Bueno, pues Jessica, un placer, un honor tenerte, desearte la mejor de las suertes. Ella participó en la confección del vestido de la vicepresidente Kamala Harris, que hoy lucía esplendorosa. Me pareció más lindo el vestido de Kamala que el de Michelle Obama, pero yo, silencioso. Los dos muy lindos. Tranquilo. Yo camino así como un gato felino en la oscuridad. Te deseamos mucha suerte y muchas gracias por tus palabras, ¿oíste? Y felicitaciones, y qué orgullo que una persona colombiana, y creo que hay otra, estén en el diseño, no en la confección, y el seguimiento de la hechura de este vestido tan maravilloso que tuvo la señora Harris hoy al lado de Joe Biden, que estaba muy bien vestido, pero está un poco antiguo, Joe, está un poco mayor, ¿no te parece, Jessy? Sí. Un abrazo, gracias. Muchas gracias, saludos. Muy bien. Ella es una colombiana. Y vamos con música, Emilio, por favor. Vamos con música, Jonathan, por favor. A esta hora vamos a ir con una canción de Nini Riperton que se llama Inside My Love. Bueno, Santiago Ángel de la parte investigativa, el director de investigación del noticiero de la FM con Luis Carlos Vélez, está con nosotros. Santiago, hola, ¿cómo vas? Hola Jaime, feliz tarde, ¿qué tal ustedes? Me parece un datazo que el color del vestido de la señora vicepresidenta de los Estados Unidos sea una combinación del azul demócrata y el rojo republicano. ¿Pero no te parece más datazo que unas colombianas ayudaron a confeccionar esa vaina, hola? Sí, increíble, increíble. Qué capacidad, qué talento. Bueno, vi un poquito anticuado el viejo, pero bien, ¿no? Está antiguo, pero así arrastra los pies a veces como que baila, ¿no? Como que camina rápido, ¿no? Pues digamos que viendo a Melania hoy en sus dos vestidos, la comparación complicada, ¿no? ¿Con Joe Biden? Pues sí, es un poco difícil, brother. Con Kamala y con la primera dama, digo. Está Estaba muy linda Melania, yo no la vi, hola, ¿dónde Uy, andaba espectacular, ella? Espectacular, espectacular. Sí, no estuvo mucho tiempo en Washington. A ver, ya mismo la busco. Pero tenía un vestido negro y luego ya cuando llegó... ¿Pero eso hizo parte de la despedida de Donald Trump o estuvo en la otra? No. Ella se fue con el señor expresidente, con él en el Marine One y después en el Air Force One, siempre al lado de Trump. Utilizó dos vestidos. Es que como yo sabía que a ustedes les gustaba, entonces le seguí la pista para contarle hoy. Un vestido negro y un vestido de flores. A mí lo que pasa es que me parece muy atractivo. Nico, ¿su opinión de Melania? Uy, te digo, dejo absolutamente todo, pero sin miramientos. Además me encanta que ya estés en esa posición de, ¿sabe qué? A mí me importa un carajo todo esto. Sí. Eso es lo que más me gusta, que ya dice, yo ya no tengo que guardar dentro ninguna de clase toda esta de forma, lo nada. Que yo estaba hablando, Camilo, es pues que hay mucha sencillez de Joe y todo eso, pero apenas pisó la Casa Blanca, tiene 1500 personas a sus órdenes, ¿no? Podría ser el más sencillo, pero ahora lo van a tratar como a Obama y como a Nixon y como a Kennedy y como a todos los que han pasado por allá, como reyes. No, y pues que es considerado prácticamente el salvador de la democracia, entonces, pequeño título. No le queda muy difícil. Bueno, hermano, muy bueno el cubrimiento de ustedes hoy, los felicito. Estuve muy al tanto del trabajo de ustedes y quiero que nos cuentes qué va a pasar mañana con ustedes, de qué van a hablar. Bueno, Jaime, obviamente vamos a darle continuidad a todo lo que ha sucedido, especialmente esta tarde, las primeras decisiones del presidente Joe Biden, la de regresar de una vez al Acuerdo de París. Se espera también que firme el decreto para regresar a la Organización Mundial de la Salud. Bueno, todas las decisiones, sobre todo en política internacional, las vamos a estar discutiendo mañana con expertos y, por supuesto, pues con los analistas para ver qué le espera en estas próximas semanas y en los próximos meses y en este año a los demócratas en el Congreso y al presidente Joe Biden. Ese cubrimiento sigue intacto. Santiago, ¿qué tenemos? ¿Qué hay de cierto que este señor Biden... Yo tenía un poco de carpetas. Firmó 17 acciones ejecutivas reversando muchas cosas de Trump. 17. O que está firmando. ¿Eso es correcto? Sí, señor. Es correcto. Ha tomado ya muchas decisiones. Apenas llegó a la oficina Oval, ha firmado varios decretos hoy reversando decisiones del expresidente Trump, como la de regresar al Acuerdo de París. Ha exigido también el uso obligatorio de tapabocas en los edificios públicos en todos los Estados Unidos. Va a firmar el decreto para regresar a la Organización Mundial de la Salud. Bueno, el hombre está ya trabajando de lleno. Pero la OTAN tampoco, la OTAN estaba embolatada, ¿no? Sí, ¿qué pasó con eso? Ya también estamos en la OTAN y ya firmó un decretico ayudando a Colombia con plata para el narcotráfico, ¿o eso toma más tiempo? No, eso sí, de eso sí todavía no tenemos noticia. Primero esperemos que llame al presidente Duque, ¿no? O que el presidente Duque lo llame a él, a ver si tenemos ese primer contacto y ya después sí podemos ver qué decisiones se van a tomar sobre Colombia. Pero el primer contacto es importante. O sea, tú estabas diciendo que Jill es menos atractiva que Melania. Es que de verdad, Santiago, es que tú no puedes hacer esas... No creo que hay problemas esa percepción acá tuya. ¿Ah, Nico? Hay problemas, me parece. Vamos a tener problemas aquí. No, sí, ¿qué tal? Después terminemos nosotros enredando en problemas diplomáticos al gobierno. Exacto. Pero los hechos son los hechos. No tenemos ese poder, Santiago. Pero, ¿qué tal que tus palabras sean oídas por Biden? Que él sea fanático y fiel oyente. Claro. ¿Ah? Sería un problema, ¿no? Un problema internacional. Un problema internacional. Tiene la cabeza en el recién a Santiago inmediatamente. Yo la pediría. No. Hombre, Santiago, buena gente, hermano. Y nos oye. A mí me gusta que nos oyes el programa. Sí, siempre que no es que llegas ahí y dices tres cosas y te vas, sino que pues te gusta el programa. Y no. Y brutalidades que decimos. Tengo un grupo de amigos que son fan de ustedes. O sea, se saben todos los detalles de todos los integrantes de la mesa, los escuchan todas las secciones. Yo estoy ahí y por hacen? Eso también no es entiendo. Que se... Hay que ¿cómo hacen para Santiago? Aguantarse este bodrio? O sea, yo la verdad... Hay que cambiar de amigos, no, cambiar pero de gracias, amigos, de todas formas. O sea, pero... Este programa es inoíble, brother. No. Todos los detalles... O sea, me pregunto sí, cómo hacen de para los, saber de los cosas. Integrantes de la mesa, ojo. O sea, y somos... Sí. O sea, ¿somos cuántos integrantes? ¿Somos 1, 2, 3, 4, 5? Y, bueno... Pues cinco. Bueno, Santiaguito, hombre, muchísimas gracias. Pues mañana siempre con el noticiero. Saludos al jefe, a Luis Carlos. Ayer lo tuvimos como 20 minutos. Yo lo fulminé con una cantidad de preguntas, pero él no se deja, acuérdense, ¿no? No, eso le tiré por todos los ángulos, le disparaba todo tipo de calibres. Y no, el man, ¡pum!, las evitaba. Pero bueno, todo muy bien. Hoy sí. Le salió muy bien la cosa, ¿oyó, hermano? Gracias, Jaime, muchas gracias. Aquí un abrazo, siempre gracias por estar con nosotros y por oír el programa, porque no es lo mismo, ya, ¿qué hubo, que me tengo que ir a oír montarse en la película, oír brutalizar un poco? Es que oír esas brutalizaciones son maravillosas. No, pero hay cultura, créemelo, dentro de todo esto hay no, culturita. Total. Yo no sé cómo hace Nicolás, quiero decirle, ese puntaje que tiene siempre es una cosa absurda. Eso se llama bueno, robo. Eso es robo. Ahora me estoy yendo a la vez. Me perdonas, me estoy yendo a la vez. En menos seis, faltando 10 días para que se acabe el mes. Y no quiero decirles cómo terminó en diciembre el señor Samper. Pues. Cayó un ídolo. Perdón, era una vez. Perdón, terminó de primera, me parece. Declive. Sí, claro. Bueno, Santiago, abrazos a todo el grupo, a todos sus compañeros de mesa, que mañana hagan un fabuloso programa y aquí estamos siempre para protegernos entre todos nosotros en la FM. Cuídate mucho. Gracias, Jaime. Un saludo a ustedes. Un abrazo, Santiago. Ya volvemos. No se muevan. Emilio, por favor, música después del despido. Vamos a continuar entonces ahora con el nuevo sencillo de Rosario Flores. Salió a finales del año pasado y esto se llama Te lo digo todo y no te digo nada. Nos faltan los homenajes, nos faltan los arepasos, pero bueno, yo aspiro que Nicolás se luzca. Arepaso número uno. Hay una revista que se llama Travel and Leisure. Viajar y tener placer. Viajes y placer, donde salen los premios a lo mejor del año 2020, un año muy difícil. No entiendo qué hubo mejor ese año en el turismo, aparte de que se quebró el 80% del sector, pero hablan de las mejores ciudades, islas, hoteles, aerolíneas, cruceros y más. El que empieza a buscar, de una vez le preparo la expulsión fulminante. Bueno, tranquilo. Déjeme, yo soy el yo soy codirector, tengo el mismo derecho bueno, que el director. Bueno, sí, es verdad. Es exacto, verdad. Entonces déjeme. Tiene voz. Eso sí, mucho mejor que la ciudad, eso se lo garantiza, amigo, pero bueno. Entonces, quisiera que nos... Esto es una votación que hacen 25.000 lectores y hacen una lista de las respuestas y ahí sale una lista de lo mejor de todo. Y pues tengo la de las 25 mejores ciudades del mundo. Ciudades para conocer en turismo, no estábamos hablando ni de vivir, ni qué bella ese parque, sala, no. Usted va y pasa divino, le parece divina y quiere volver. ¿Cuáles son las 5 mejores ciudades del mundo? Muy difícil. ¿Me pueden poner el país? Porque de pronto el país... ¿Pero nos vas a dar un poquito más de tiempo? Sí. Pero de pronto el país me conmueve. No para más uno, pero el país me da derecho a opinar. Entonces me dicen tal ciudad. Ahora, el que se equivoque, que una ciudad está en otro país, menos dos. ¿Ah? ¿Sí o no, Nico? O sea, música, por favor, jefe. Las mejores para vivir. No, hombre, Nico. No, para el turismo, para visitar. Hermano, es que de turismo. Es una revista de turismo, hombre. Para vivir ya no la sabemos. Oslo, Helsinki, Estocolmo, Copenhague, la misma vaina. Otra vez música, siga. Ponga musiquita, Dios. Hermano. Ponga musiquita normal, ¿sí? Normalita. Normal, normal. Normal, normal. Las cinco mejores ciudades escogidas por los lectores de Travel and Leisure. No se puede poner algunos países, yo estoy poniendo algunos países. Ahora, si ponen el país, o sea, si ponen los países, por ejemplo, de las ciudades, pero son cinco. La número uno de tal país, la número dos, la número tres, la número cuatro, la número cinco. El que pegue dos, creo que le doy... Música, maestro, última. Uno, y esto dos, es lo tres, único, cuatro, que, uno, lo dos, único que leo es lo último. Pueden corregir. Muy sólido. Pueden poner ciudad y país y eso les da una fortaleza. Yo ahí puse un... Impresionante. Arroz con mango, una mezcolanza. Y yo iba a poner... Comencemos con Orlando. Orlando, ¿cómo está? ¿Cómo le va al señor? Ay, bien, muy bien. Orlando dice, número uno, Roma. Roma, como el año pasado, si estaba cerrado por COVID. Número 2, Nueva York, pero ¿cómo sigue cerrada? Número 3, no, París, pero ¿cómo está cerrada? Número 4, Miami, ok. Número 5, Londres, pero ¿cómo está cerrada? Y número 6, Barcelona. Puso 6. Las 5 primeras valen. Muy mal su performance, señor. Sigo. Laura Hoyos, número uno París, pero ¿cómo si estuvo cerrada todo el año? Número dos Madrid, pero ¿cómo? Es un desastre. Número tres Nueva York, pero ¿cómo si está cerrada? Número tres Roma, pero ¿cómo si estuvo cerrada? Y número cinco Ciudad de México, ok. María Julián, París, pero ¿cómo si está cerrada? Bueno. Tailandia. Ok. Nueva York, pero ¿cómo si está cerrada? Bueno. No, bueno, ¿qué? Pero ¿por qué usted siempre burlándose de mi presencia? Número 4, Italia, pero ¿cómo si está cerrada? Y número 5, Japón. Muy bien. Nicolás, ídolo de ídolos. Nueva York cerrada, Madrid cerrada, Sevilla cerrada, París cerrada y Roma cerrada. Muy bien. Laura Natalia Franco, Bélgica cerrada, Francia cerrada, Suiza. Muy bien. Italia cerrada y Alemania cerrada. No sé qué tipo de turismo estaban buscando ustedes, ¿encerrarse en un búnker? Ese es el mejor turismo para mí. En el puesto número 10... Estambul, Turquía. Número 8, Ubud, Indonesia. Número 9. Número 8, Luang Prabang, Laos. Ni Copini, Laos. No, imposible. Todo estaba abierto. Número 7, Udaipur, India. Número 6, Kioto, Japón. Número 5, Florencia, Italia. Minuto. Esto cambia las cosas. ¿Cómo se está cerrando? Número 4, Tailandia. Perdón. La ciudad de Chiang Mai. Número 3, Holland, Vietnam. Número 2, San Miguel de Allende, México. Bien. Y número 1, Oaxaca, México. Mire, pues. Oaxaca. Entonces, dados los resultados anteriores, los que no tuvieron ni una. Yo tuve una. Orlando, menos 2. No, para. Laura, París, Madrid, Roma, Nueva York, Ciudad de México. Menos 2. Pegué a México por el ladito. No. ¿Menos 2? María Juliana, claro, menos 2. María Juliana, París, Tailandia la tuvo, Nueva York no la tuvo, Italia la tuvo, brother, tiene 2. Y tuvo Japón, Kioto. Ah, no, es que es la 6. Está totalmente freída en aceite purísimo, que es muy flor. Uy, exquisita, es pura. Nicolás, Nueva York, Madrid, Sevilla, París y Roma, ni uno, menos 2. Bueno, y pero Laura, Roma, ahí Italia. Roma no está. pero Florencia está, sí. Florencia, está Florencia. Laura, Natalia, sí, muy inteligente, dice Bélgica no está, Francia no está, Suiza no está, Italia está y Alemania no está. Entonces, vamos a perdonar a María Juliana y a Laura Natalia y al resto. Menos dos, por favor. ¿Nos perdonan con un más uno? En no. Los originales. Un saludo muy amable y con ganas de meterles menos uno. ¿Por qué? ¿Te bajaron? Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected. Lo siento mucho. ¿Cómo va el arepaso, por favor? Orlando tiene menos 13 puntos, Nicolás tiene menos 8 puntos, Laura Natalia tiene menos 7 puntos, María Juliana tiene menos 2 puntos, al igual que yo. ¿Y por qué esos cánticos al final? Es que esa parte para mí es sí, raro, incomodísima, ¿no? es un consentimiento, okay, que no van a, no vas a recibir porque estuviera de parte diciendo que ni de Orlando, ni de Nico, ni de Jonathan, ni mío. Qué pena, ni Laura Natalia, no nos, no nos aguantamos a las niñas con no, ah, no, no, mucho menos esperar de ustedes. Y como si fuera yo y otra, unos cánticos ahí como celestiales. Sí, para completar el combo de negativos, pues estoy yo. Ah. Bueno, entonces, ¿cómo va la cosa? Otra vez, por favor. Orlando menos 13 puntos, Nicolás menos 8 puntos, Laura Natalia menos 7 puntos y María Juliana y yo estamos empatadas con menos 2 puntos cada una. Nicolás, me extrañas su presencia. Bueno, pero ¿cuántos puntos quedan? Bueno, Laura, vamos a leer tweets. A la pregunta, Nicolás. Sí, mire, a la pregunta de hoy, en los originales... Ay, espérenme que se me perdió el papelito que lo tenía por aquí. Uy, se me hermano, aquí esperamos. Pueden ser 20 minutos. Yo no tengo... ¿Por qué tanto? No, pero no sé si sea necesario esperar tanto tiempo. ¿Usted cree? Pues... Es que de un papelito. Pues claro, es que todo eso siempre hay que cargarlo en un papelito, siempre. Y el papelito dice así: el dato más interesante que aprendiste últimamente. Cucho dice que Jennifer López todavía está como una masa madre para amasarla un rato con las manos y los dedos. Nota, Nico. Bueno, tranquilo, hombre, 0-1. Es verdad, Biden está muy cucho y es un viajorate, pero ¿has visto a Bill Murray? Está más cascado y desvencijado. Manda foto, Mac. Jaime Goguito estaba en guillotinado. No, mijo, sí. Si hay que rematar a los muertos, se les remata. Siempre los escucho. Saludos desde Montreal. Aprendí que Carlos Linneo, el padre de la taxonomía, clasificó al sapo bufo. Hay 17 especies desde el 758.000. Abrazo especial a Nicolás Samper, que tiene una gran hinchada en esta ciudad. Gracias. Disfrute con la ciudad. Aprendí con mucho dolor y un dato musical que Palito, Ortega y Goguito este año superaron con temas musicales a la nueva canción de Toquiño. Nico. Vamos a ponerle 5-4. El dólar bajó 6 pesos, el Dow subió 257, el Nasdaq 260, el Standard & Poor's 552, el oro subió 30 y el Brent está en 5.5. Kamala Harris y Bernie Sanders, muy bonita pareja, pasaron unos fines de semana en La Habana felices y bien juntos, 0-1. Si Michelle Obama es elegante, mi abuelita anda en bicicleta. Nico, nota. Bueno, tranquilo, hombre. Nota, Nico. 5-4. Qué fuerte. El dato más interesante es que los ídolos de Jaime son de dudosa reputación. Trump, Juan Carlos, el rey Uribe, esos no son ídolos. Tú sabes que esto es una parodia, esto es una falacia. Pero bueno, nota, Nico. 5-4. Escuchar estornudar a Jaime 3 veces es un respeto a la lucha que el mundo está librando por estos días y la clara muestra que los poderosos hacen lo que les da la gana. Hombre, estoy solo, brother. ¿Qué pasa, Luis Guillermo Huertas? ¿Qué hago? ¿Me muero en mi propia oxigenación? Eso. Estoy solo, limpio el micrófono. Este micrófono no lo usa sino yo. Lavo las manos, ya fui, no te preocupes. ¿Cómo así si usted tiene que estornudar? ¿Con permiso me retiro un momento o será que a Luis Guillermo le llegó mi posible dificultad respiratoria? Ah, Nico, nota, no, Nico, yo por sé. Favor. No, pues 0-1. Sí, parece que los oyentes a veces son un poquito, ¿cómo se llama cuando son muy perseguidores, María Juli? Haters. Hater, él es hater, pero hombre, es que estoy solo, no estoy con nadie, estoy solo en un salón. Hola, originales, John Bider dijo, mis vengadores, su opinión, feliz nuevo año. El término confidencial para las vacunas en Colombia. Listo, ahí vamos. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor, y qué pena con el señor que me oyó estornudar, pero pues yo no estoy en ninguna cabina, hombre, yo estoy en mi casa. Gracias. Y bueno, ya que estamos hablando de presidentes de Estados Unidos y de temas políticos, pues esta fue una canción que en su momento le hizo Stevie Wonder a Richard Nixon como protesta. Esto fue número uno en los Hot 100 de Billboard, del álbum Fulfilling His First Finale del 74. Los coros son de los Jackson 5 y esto se llama You Haven't Done Nothing. Bien, pues, ¿arriba o abajo, María Juliana? María Juliana, hola. Hola, aquí estoy. ¿Arriba hola, o abajo? Hola. Abajo, Nico. Pues yo me imagino que todos han escuchado hablar de una serie que fue lanzada el 25 de diciembre del año pasado, del 2020, en Netflix, que se llama Bridgerton. Es una de las series junto a Lupin que más éxito está teniendo en este momento, pues en la plataforma de streaming. Pues, ¿cómo les parece que las escenas de sexo de esta serie están siendo utilizadas de manera inadecuada en varios sitios porno? Fue así. Phoebe, ¿cómo te parece? Phoebe Dinneberg, que es la protagonista de la historia con su papel de Daphne Bridgerton, está súper triste por el uso, obviamente, que le están dando esas escenas de sexo que firmó con Regé-Jean Page, que se llama Simon Bassett en la serie. Pues estas escenas fueron grabadas con la supervisión de un coordinador de intimidad, no están por estar, están para narrar una historia, para, digamos, evidenciar ese despertar sexual que está teniendo la protagonista. Sin embargo, están siendo mal utilizadas por ciertas personas inescrupulosas y ya muchas personas lo han reportado en diferentes sitios porno. Mira, pues, bueno, Laurita, no has hablado mucho y me gustaría que nos dieras tus opiniones. Tengo una noticia que está abajo y es con una mujer estadounidense que fue deportada de Bali por presuntas violaciones de inmigración después de que sus tweets pues celebraban la isla turística de Indonesia como un paraíso para el turismo gay y estos comentarios pues se volvieron virales. La protagonista de esta historia es Kristen Gray. Ella llegó a Bali en enero del año pasado y terminó quedándose durante el confinamiento. Y en sus publicaciones de Twitter, pues ella incluía comparaciones entre Bali y Los Ángeles, hacía ofertas de consejos sobre viajes, enlaces para comprar su libro electrónico y también pues estaba promocionando a Bali como un destino gay. Le parecía que era lo máximo pues porque ella realmente es gay, entonces dice que estaba totalmente feliz, pero los comentarios indignaron a muchos seguidores, especialmente de Bali, y al parecer los hicieron tan virales que fueron vistos por las autoridades y decidieron finalmente deportar a esta mujer, porque no les pareció que Bali debería ser considerado un turismo gay, para turismo gay. Pero abajo, en Bali esta mujer. No, pero el Bali es dedicado, el delicado el tema de los gays, ¿oíste? Sí, hay dos temas muy delicados allá, el tema gay y el otro muy delicado es consumir drogas. Cuando uno entra al aeropuerto de Bali, aparecen pintadas en flumaster, en unas cartulinas, unas calaveras y abajo unas jeringas y unas vainas, yo no entendí, y unas pepas. pero a ti te cogen algo y te cuelgan sin problema. Chao. Sí, ay, ¿verdad? Sí, son delicados. Así que cuidado, cuidado con, por, no por se allá, metan, ¿no?, con él. O sea, esta señora la sacó barata, básicamente. Muy barata. Ahora, no, lo de la homosexualidad, yo no creo que tenga pena de muerte, pero lo otro sí es más delicado que un diablo. Ya se ponen, se marean con eso. ¿Con la droga? Con no, toda, hermano. Uy, eso es peor que en Singapur. Es que en Singapur, si a uno lo agarran con marihuana, creo, sí, le meten un año de cárcel. Si lo vuelve a hacer, lo matan. Ah, listo. Pero si a usted lo agarran con cocaína, lo matan. O sea, de no una. Es... pero señor, ¿usted qué es lo que está metiendo? Perdón, venga para acá. Claro, venga para acá. Y a usted le empiezan a temblar esas piernas como un saltimbonca a la romana. No, tranquilo, hombre. ¿Le gusta el saltimbonca? No, cálmese, cálmese. Qué incómodo es, ¿no? Bah. Bueno, es que me dio como una... ¿Saben qué? Me dio como una alergia. Alergia al oyente que se puso bravo porque yo estornudaba, Dios mío. No, tranquilices, pero ¿para qué le para bolas? ¿Será que él no sabe que usted y yo no estamos en el mismo sitio? ¿Y qué importa? ¿Qué importa, no? Pues, ¿por qué le para bolas? Porque yo soy así, un hombre delicado, un hombre sensible. ¿Usted no? Por eso es que usted tiene un manejo de la inteligencia emocional muy, muy fuerte. Yo no lo sé, como si yo fuera usted, imagínese dónde estaría. No. Presidencia de Walt Disney Company. Exacto. Míreme a mí. ¿Sí o no? Bueno, sigamos. ¿Nico dio nota o no? No. ¿Y tiene nota o prefiere sí, pasar? Sí, claro, tengo nota. Y es que en el Parlamento italiano se estaba discutiendo la posibilidad de darle un voto de confianza a Giuseppe Conte, el primer ministro, que usted sabe que ha estado metido en una cantidad de problemas por el manejo de la pandemia. Italia fue uno de los que más le costó salir de un momento crítico. ¿Recuerda usted aquellas imágenes en varias ciudades de Italia donde transportaban camiones llenos de cadáveres por cuenta de los rigores de la pandemia? Conte, que finalmente se sostuvo en el cargo, pues tenía que encontrar ese voto de confianza del Parlamento para poder apuntalar muchos proyectos que tiene, pues la reconstrucción un poco de Italia después del COVID, bueno, una cantidad de cosas. Y al final el Parlamento le subió el pulgar a Conte, no con mucha ventaja, 156 votos a favor, 140 en contra. Es decir, igual tiene una oposición fuerte a la hora de gobernar, pero aquí lo importante de toda esta historia, es una mujer que se llama María Rosaria Rossi. Ella fue la asistente personal de Silvio Berlusconi durante muchos años, muchísimos años. Y ella hace parte de la bancada del Senado de Forza Italia, que usted sabe es el partido de Berlusconi. Bueno, y es oposición, por supuesto, a Giuseppe Conte. Ella votó a favor de Giuseppe Conte. Los de Forza Italia vieron esto como una traición, después de que ella fue asistente personal de Berlusconi y que hubiera votado en contra de los intereses del partido, ¡pum!, expulsada del partido Forza Italia. André, Indonesia es un país islámico, el homosexualismo es delito y pecado mortal. Eso es lo malo de Bali. Pamela Barbaricha, me dijeron que El Embarcadero es una gran serie, ¿la has visto? Si no la has visto, te la recomiendo, entendí más a los hombres desde que la vi. Perfecto para Laura Hoyos y María Juliana y Laura Natalia, tarea niñas. Ah, la voy descubran a buscar. Lo que tienen. ¿Ah? La voy bueno. a buscar a ver si aprendo a manejarlos. No, pues, ¿y para qué quieres aprender a manejarlos con eso que sacas? Maneja bien un carro y ya, ¿sí o no? Ya con ya, eso, ya. Basta y sobre. Ya, check. Sí, ya, listo. Ya fue confirmado el primer nominado del gabinete de Joe Biden por el Congreso de los Estados Unidos. ¿Quién? No sé, es un chisme que les tengo. Perdón, otra vez esto no. Oye, no sé, es que me dio como una alergia. Uh-huh. Perdón, otra vez, no. Perdón, otra vez, pero al oyente que yo estoy solo, tranquilo. Bueno, el tema del día ya lo dijimos. Vamos con música, Emilio. Vamos a continuar entonces con esto, salud. Vamos con una canción del 2019 por Lizzo, esto que se llama Juice. Cortesía de la señorita Laura Hoyos Jiménez, la indómita domada. Vamos a recordar qué pasó en un día como hoy. Nació Federico Fellini, ese es otro man que nace todos los días. Yo no sé cómo hace, Nico. Todos los días tenemos una nota de Fellini. Bueno, tranquilo. No, yo no, yo estoy tranquilo, pero Laura, ¿tú será que te inventas esta vaina, oye? No, pero ¿cómo vas a decir eso? Todos los días dice que Federico Fellini nació, o sea, ¿era multinacimiento? No, murió en el 93. Creo que el problema, pero yo no había escuchado algo de Federico Fellini. Mi amor, este programa tiene 15 años. Todos los días nace Federico Fellini. Solo los nacimientos, pues. Buzz Aldrin, sigue vivo Buzz Aldrin, el segundo hombre que tocó la luna. Nació en el 30. David Lynch, el director de Mulholland Drive, de Velvet Heart, muchas cosas. Nació en el 46. Tenemos un nacimiento controvertido. Jeffrey Epstein, magnate gringo, nació en el 53. Murió el año pasado, nadie sabe por qué, pero murió. Y en un día como hoy nació Gary Barlow. Eso es un monstruo de Take That, Emilio. No, pero de hecho, mi primer homenaje hoy. No, los homenajes musicales son diferentes hoy. Bueno, pasen la tumba de Gary Barlow, que Emilio no lo quiere homenajear. Billy Martin, un petardo. Cualquier cosa es ese muchacho. ¿Qué vamos a oír entonces musicalmente? Pues hoy murió Audrey Hepburn en 1993. Yo creo que es una de las actrices más icónicas en la historia del cine, famosa por My Fair Lady, Moon River, Roman Holiday, Sabrina y obviamente Breakfast at Tiffany's. Y yo creo que la escena más famosa de Breakfast at Tiffany's es ella cantando esta canción que se ganó el Oscar a Mejor Canción Original, una canción de Henry Mancini y Johnny Mercer, Moon River. Thank you. está muy lindo. Ella nació en Bélgica, 1929, falleció en 1993. Omar Sy, actor, humorista, comediante francés de Senegal y Mauritania en descendencia, nació en 1978 y el muchacho triunfa con gran brutalidad por sus películas como Les Intouchables, la versión francesa de No se aceptan devoluciones, estupenda y bastante difícil el final. Es imposible imaginar en qué va a acabar esa película, es imposible. Y ahora con Lupin, un gran libro francés que lo inspira a él a robarse algo en el Museo del Louvre. ¿Qué otro nacimiento tienes, Emilio? Es que yo sí hay insinocena. Hoy tengo uno, tengo es fallecimientos, de hecho. Un día como hoy nació, murió en el 96, un músico de jazz tremendo, gran saxofonista, compositor, Jerry Mulligan. Murió, estuvo en Espectaculares eso. Estuvo en Espectaculares ese en los 80. Murió tras complicaciones como resultado de una cirugía de rodilla. Yo quiero recordar la colaboración que él tuvo con otro gran músico, Chet Baker, a través de este tema. Oigamos un poquito de este standard que se llama Stardust. En 1983 murió el gran futbolista de Brasil, Garrincha, nacido en el 33. 30 segundos, Nicolás, porque estamos late. Jugó en Barranquilla, en el Junior, un partido, Junior 2, Santa Fe 3, 1969. Murió por cirrosis, si no estoy mal, en muy, muy mal estado, muy pobre. Una de las grandes glorias del fútbol brasileño de todos los tiempos. Era como chueco, ¿no? Sí. Le había dado, yo no sé si polio, y tenía ciertos problemas a la hora de caminar, pero dicen que esa era un poco su gran virtud en el campo, uno de los wins de raya pues más importantes de la historia, no sé, junto con Houseman, con Omar Orestes Corbata, jugadores de esas características que ya no se dan. Y en un día como hoy, ¿quién más nació musicalmente para no meterme en tu lista? Un día como hoy murió Era James, icónica cantante de jazz, de soul. Y ella hizo una canción, un standard de Harry Warren y Mike Gordon. Y la grabación de ella es considerada como uno de los grandes clásicos de los últimos 70 años. Esto se llama At Last. Bueno, les voy a regalar esta también de turismo, según la revista Travel and Leisure y la lista de lo mejor del 2020. ¿Cuáles fueron las 5 mejores ciudades en Centroamérica y Suramérica para turismo? Por favor, 5. Se me dañó WhatsApp. Me las dice de primera, usted no se preocupe. Pero no sea burdo, diga, oiga, Jaime, qué pena con usted. Pero... No, o sea, se dañó el WhatsApp, es que hay que mandarle los bomberos a su casa, ¿o se qué? Se acaba de dañar, se acaba de dañar. Una única música más y ya, no hay más, gracias. Tampoco 5 ciudades de Centro y Suramérica. Se acabó el tiempo. Menos 1 para María Juliana Correa, menos 2, seguimos, estoy esperando más, menos 2 para Laura Hoyos. Nicolás, adelante. Roatán, en Honduras. Tulum, en México. Cusco, en Perú. Buenos Aires, en Argentina. Y digamos... que no sé, ahí sí iba a decir cualquier cosa. Santiago de Chile. Bueno, no tuvo punto, pero no perdió puntos. Orlando, Ciudad de México. No, es que tenemos acá un problema delicado. Es que México no está incluido. Entonces sí me toca... que vuelvan a repasar sin incluir México. México es aparte. Por favor, otra vez. Música. Todos juegan. ¡Qué carajo! El menos dos ya no vale de nadie. Si yo me equivoco, no me pongo menos dos. Una sola vez la música. Un poquito más de música. Me toca darles un poquito más de música. No, tranquilos. Música, música. Solo leo lo último que me escriban. Yo, me toca a mí así decirlo también. No, usted tranquilo, usted tiene licencia para matar, como siempre en este programa. Bueno, tranquilo. Vamos, Orlando, tú puedes. Vamos, Laura, tú puedes. Laura, hoy os decidió no contestar. No, ahí voy, ahí voy. Ahí te llegó, ahí te llegó, ahí llegó. A ver, Laura Hoyos, tíralo, ya no importa. Laura Hoyos, Cartagena. No, pero no, déjame, yo hago primero, porque hágale, no, hágale, hágale, WhatsApp. otra vez. Roatán, Honduras. Cusco, Perú. Buenos Aires, Argentina. Santiago de Chile. Y Cartagena, Colombia. Sí, ahí me... sí, ahí tuvo 3, hermano. No sé qué hacer con usted. Bueno, 3, acertó Cusco, Buenos Aires y Cartagena. Laura Hoyos, Cartagena 1, Ciudad de Panamá 0, San José 0, Lima 0, Santo Domingo 0. Orlando, Buenos Aires 0, Montevideo 0, Buenos Aires 2 veces. Buenos Aires es un berraco, Orlando, ¿sí o no? Es un gran sitio para volver. Es un tipo que ha ido varias veces, ¿no? Es que es un gran sitio para volver, eso sí. Río de Janeiro y Sao Paulo. Listo, tuvo Buenos Aires, 3 veces Buenos Aires, listo, rajao. María Juliana, Lima, no. Cusco, sí. Buenos Aires, no. Cartagena, sí. La Paz, no. Te rajaste. ¿Cómo que Buenos Aires no? Buenos Aires, sí. Lima, Cusco y Buenos Aires. Ay, Cartagena, ¿no? 3. Laura Natalia Franco, Río, no. Cusco, sí. Montevideo, no. Cartagena, sí. Lima, no. Menos 1 para todos, menos para Nicolás y María Juliana. Por favor. En los originales. Orlando, no puedes poner 3 veces Buenos Aires. Me da pena. La correccional. Eso no da 3 puntos. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Y punto para Nicolás y para María Juliana. En los originales, punto. Chapo. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Número 5. Cartagena. Número 4, Buenos Aires. Número 3, Mendoza, en Argentina. Número 2, la antigua Guatemala. Ciudad de Guatemala. Y número 1, Cusco, en Perú. Ahora, con unas notas funestas, ¿no? No pasan de 80, ¿no? Bueno, pero pues... Bueno, si llegamos al final de los originales, ganador del tuit, por favor, Nicolás. A la pregunta, ¿qué conocimiento adquiriste, pues, recientemente? Jaime, dijo Andrés Castro, el mejor dato, el significado de la palabra pendejo, que lo diga Nicolás. No, yo no lo sé. Bello púbico. Ay, sí, verdad. ¿Qué es eso? ¿Bello púbico es pendejo? Es un pendejo, sí. ¿Un vello púbico? Sí. Usted en el jabón es un pendejo. No, no entendí nada. ¿Ese es el ganador? Sí. Bueno, ¿hay tiempo para música o no, Jonathan? Mañana estaremos de nuevo 8 de la noche, El Sabor de la Noche con Emilio. Gracias. Feliz noche.